Ladies, your table is ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola, Nano. ¿Y a quién pertenece esa voz que hemos oído? Hola. Bueno, hoy comenzamos el 34º programa de Pica en la actualidad. Ya hemos dicho la 37 veces, pero no hemos presentado. Hoy estamos acompañados, yo a los mandos, ya lo siento por los oyentes, porque siempre me equivoco. Están conmigo Eva y Nano, el presidente de Pica Aragón. Bien, comenzamos como siempre una ronda a ver cómo se pueden poner en contacto con nosotros. Eva. A ver, pues os decimos el número de teléfono en el que podéis entrar en directo en el programa, que es 976-52-56-45. Repetimos para los que piensan el boli flojo, es 976-52-56-45. ¿O correo electrónico dónde? En radio@asociacionpica.org. Y también pueden ponerse en contacto con nosotros a través de IRC. Si son usuarios habituales de IRC, estamos en el IRC hispano en la sala Radio Mar. Si no sois usuarios habituales de IRC, podéis entrar en la página web de radiomai.com, ir a la pestañita donde pone chat y ahí os dirigirá directamente a cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier sugerencia, estamos abiertos. Pica, la actualidad. Bueno, por comenzar como siempre con las efemérides, lo más destacable del día, pues por ejemplo hoy es la Almudena, así que felicitamos a todas las almudenas. Y a la gente que nos escucha en Madrid. Y a la gente de Madrid, porque es su patrona. También, y por remarcar más, es el día del antifascismo y el antisemitismo en recuerdo de la noche de los cristales rotos. Y de nacimientos traigo solo uno muy especial, bueno, dos. En 1914, tal que un día como hoy, nació la señora Hedwig Eva María Kiesler. que a lo mejor no le suena a nadie, pero era Hedy Lamarr. Era una actriz austríaca de origen, pero famosa por Hollywood. Y hoy se celebra el Día del Inventor precisamente por esta señora. Porque esta señora, aparte de actriz, fue la coinventora junto con Josh Antel de la primera versión de lo que se denomina espectro ensanchado, que permitía las comunicaciones inalámbricas de larga distancia. Y entre otras cosas, en la actualidad tenemos wifi gracias a esta señora. ¿Qué os parece? Importante, importante. Esto del espectro ensanchado es cuando yo me levanto por las noches después de haber cenado mucho. No, eso es el estómago ensanchado, perdón. Tiene que ver con las ondas autoconductantes, esas cosas que no tengo yo ni idea, y lo mismo hasta lo estoy diciendo mal, pero yo por lo que he mirado, era una señora bastante inquieta y no solo se dedicaba a esto y no solo se wifi, sino que tenía varios inventos y desarrollo de ingeniería bastante interesante. También tocó algo de criptografía. Era la época de la Segunda Guerra Mundial y esta señora intervino también con sus inventos. Y luego, 20 años más tarde, esta señora, en 1934, nació Carl Sagan, que me imagino que ese sí que lo conocerá todo el mundo. ¿No conoces a Carl Sagan? No, la serie Universo. Bueno. Universo, no. Vale. No me suena. Pues, ¿qué tal un poquito de música? A ver con qué sorprendes hoy. Si has venido moñas o. ¿Qué quieres? ¿Una de moñas? Venga. ¿Una de moñas? A ver qué tengo de moñas por aquí. Mira, es esta misma. Un día llega a mí la calma, mi Peter Pan hoy amenaza. Aquí hay poco que hacer. Me siento como en otra plaza, en la de estar solito en casa. Será culpa de tu piel. ¿Será que me habré hecho mayor, que algo nuevo ha tocado este botón para que Peter se largue? Tal vez viva ahora mejor, más a gusto y más tranquilo en mi interior. Que campanilla te cuide, te guarde. A veces gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma. Vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma. Conmigo ya no entiendes nada, parece que el amor me calma. Me calma. Si te llevas mi miel, llévate la parte que me sobra a mí. Si te marchas mi junto a mí, parecía que quería quedarse aquí. No había manera de echarle. Si Peter no se quiere ir, la soledad después querrá vivir en mí. La vida tiene sus fases, sus fases. A veces gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma. Vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma. Conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma. Me estrellas del cielo quieren destrozar mi calma. Vas persiguiendo como un tren para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma. Conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma, me calma. Cuando te marches creceré, recorriendo tantas partes que olvidé. En mi tiempo ya lo ves, tengo paz y es el momento de crecer. Si te marchas viviré con la paz que necesito y tanto ansié. Espero que no vuelva más, que se quede tranquilito como está, que él ya tuvo bastante. Fue un tiempo para no olvidar, la zona mala quiere ahora descansar. Que campanilla te cuide y te guarde. A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Bueno, a ver qué nos contamos hoy. Tenemos al presidente de Pic Aragón. Esperamos noticias. Bueno, a ver, primero, ¿qué es lo que queréis saber? No, pues... O simplemente hablo. A mí me dijeron, no, va a venir el presidente de Aragón porque nos va a contar novedades, nos va a contar cosas. Y... Bueno, pues lo primero decir que esta nueva etapa en Pica para mí es muy... está llena de ilusión. Con muchos proyectos en la cabeza, con muchas cosas que me gustaría hacer, que ya he ido comentando aquí a la gente de Pica. Y bueno, sobre todo el poder trabajar mucho con los niños. Ahora estamos con la nueva sede. De eso queríamos hablar precisamente. Tenemos sede ya, por fin, sede nuestra, sola, propia e intransferible. Está quedando muy bonita. Está quedando muy bonita, se ha trabajado mucho, sobre todo nuestro presidente nacional, se ha pegado una currada tremenda. Y bueno, pues preparándose para primero para trabajar en nuestros casos, segundo para hacer talleres, que es una de las ideas que hace tiempo que llevamos rondando en la cabeza todos. ¿Qué tipo de talleres se han pensado? Porque tenemos el de radio, por ejemplo. Sí. Que lo tenemos. Ese sería ya enfocado a chicos ya de edad más mayor, 13, 14 para arriba. Sí, tal y como estaba enfocado, que era sobre todo para colectivos en exclusión, es que no me sale el palabra, estoy espeso. Pues era una forma de integrarlos en el barrio, que hicieran un noticiero, que y aparte de aprender algo que está chulo, que es esto de la radio, el manejar una mesa de mezcla, todas estas cosas que tienen muchos botoncitos, pues siempre llaman la atención. Y yo creo que como un factor integrador en el barrio en el que estamos, también puede ser un... Yo recuerdo de mi infancia que una cadena... un centro, no sé, el centro comercial, bueno, una cadena muy importante de color verde y blanco, no vamos a hacerle publicidad, que ya tiene mucha. Sí, un triangulito así. Es con un triangulito, hace muchos años lanzó durante unos cuantos años, que además yo gané uno de los premios, era elaborar un periódico. un periódico tipo local, cada uno eran varios grupos, cuatro o cinco personas, y se ponían noticias de actualidad, anuncios, etcétera, y hacíamos pues un periódico, y al que mejor lo hizo, pues yo recuerdo haberlo ganado un año con unos compañeros del colegio. Pues sería también interesante hacer un pequeño panfleto, un periódico que se vaya editando de forma mensual, con dos, tres hojitas, no hace falta más, simplemente pues para que estos niños vayan haciendo eso. Otra de las cosas que también, que hace tiempo ya teníamos planeado hacer, que ahora que teniendo sede, pues el Cineforum, ir poniendo esas películas que tratan sobre el acoso. Tenemos aquí en español y en castellano y en español, las películas españolas tenemos unas cuantas, pero bueno, también hay de habla inglesa. Ir poniéndoles esas películas que luego no solamente hablen también del acoso, sino también de otras materias que les pueden fomentar los valores. Y después de la película, pues lo que se llama el cineforum, ¿no? El comentar entre todos, de decir, a ver, ¿qué os ha parecido? ¿Qué enseñanzas habéis sacado? A ver, que hacer un brainstorming, a ver qué es lo que pueden aportar cada uno de ellos. Esas son pues ideas principales, ¿no? Luego poder hacer, tenemos un punto de encuentro, pues hacer un pequeño, llamémoslo club social, club infantil. Lo importante también es que ya teniendo sede podemos tener un horario de atención al público. Correcto, no lo quería decir todavía. Ah, vale, entonces me callo. No he dicho nada. Porque eso es lo último para dejar ahí el... Pero sí, bueno, ya que lo has ido diciendo ya, es el crear un día a la semana con un horario de atención, que estemos fijos ahí, que no solamente vamos a recordar el teléfono, que no me lo sé de memoria. El teléfono de Pica, teléfono de atención las 24 horas es 661-661-687. Y si tenéis alguna duda y sois más de escribir, pues también tenemos un correo de información que se llama info@asociacionpica.org. Pues el teléfono, que ahora mismo lo estoy atendiendo yo, 24 horas del día, tanto WhatsApp, Telegram y llamada de teléfono. Pues tener un punto de un lugar con unas horas a la semana, de no tan impersonal como el teléfono, como el correo, que nos puedan venir a ver la cara, que puedan juntarse con nosotros, exponernos el problema que puedan tener, acompañados de sus padres, de algún amigo, pues bueno, pues eso es muy interesante y lógicamente yo creo que nos va a ayudar en nuestro trabajo del día a día. Muy bien. Eva quiere decir algo. Callada. No, es que está aquí, que parece que quiere intervenir, pero no. Estoy escuchando tranquilamente. Ah. Claro. Digo, no te quedes con las ganas de hablar, ¿eh? No, ya sabes que no. No me pinches, ¿eh? No me pinches, que ya sabes que hablo. A mí si me dejáis me pongo a hablar y no paro, ¿eh? Bueno, pues ahora estamos todos callados. Bueno, pues son esas ideas que me imagino que irán surgiendo. Ya digo, ¿no? Lo de ese club juvenil, infantil, que puedan tener esa parte de ese día que queremos hacer de encuentro, pues algo más habitual, por ejemplo, una vez al mes, un sábado al mes, por la mañana, que acudan allí, que los papás pues puedan dejarlos con calma, o si los papás se quieren quedar a tomar algo mientras hacemos algo con los chicos, pues también. El tema y todo esto surge por una necesidad que nos viene comentada, y es muchos jóvenes que de niños sufrieron abusos tienen dificultades para relacionarse y no encuentran ningún sitio que ellos sientan seguro para hacerlo. Correcto. Y la idea, y de eso parte la idea de hacer una especie de club social allí para chavales que hayan sufrido este tipo de problemas o no, pero que sí sea un sitio seguro donde los chavales que han sufrido o sufren este tipo de acoso y de abuso tengan un lugar seguro donde relacionarse con otra gente y sentirse seguros. Esa era la idea original, tal y como lo planteamos. Por eso nos movimos a buscar una sede con instalaciones amplias donde se puedan utilizar no solo para una oficina para atender al público y ya está, sino que se puedan organizar actividades de todo tipo, educativas, de ocio, etcétera. Y queremos montar ese espacio seguro. Y que lo que decías, ¿no? Que los niños que no han sufrido o no sufren ningún tipo de abuso vengan a ayudarnos a que los niños se puedan, los que sí que lo hayan sufrido, se puedan sentir a gusto, cómodos y tener una infancia correcta y un desarrollo de la infancia correcto y perfecto. Otra de las cosas que ya también vamos, se nos va acercando las fechas, es la campaña de Navidad. Sí. Campaña de Navidad, porque en cuanto pasa Halloween, ya te cuelgan las luces y de la noche a la mañana ya tenemos aquí la Navidad. Esa es otra de las cosas que quería hablar con esto, es esta campaña de Navidad, cómo se plantea, va a haber juguetes para los niños, vamos a volver a tener esos motoristas ayudantes de los Reyes Magos. Sí, en principio todo está previsto a que sí. Hay varias ideas en camino, ¿no? Pero eso va a pasar. No, desde luego estos niños que no pueden tener las Navidades como tal, porque al final las Navidades dejan de tener ese sentido del encuentro con la familia y deja de ser comercial. Las Navidades son comerciales. Comprar, regalos. Sí, pero una de las cosas que quería ahondar yo también es que estamos abiertos a sugerencias, porque no conocemos, o sea, conocemos a niños que pueden necesitarlo, familias que no tienen suficientes recursos como para regalar eso que quieren los hijos, sobre todo si es nuevo, y estamos haciendo hincapié en que tiene que ser nuevo. Si conocéis alguna familia que está pasando esas necesidades en Aragón, decírnoslo para que esos niños tengan la oportunidad de poder escribir una carta a los Reyes Magos y que los Reyes Magos les traigan eso que quieren nuevo. Y esa es nuestra campaña de todos los años. Sí, porque desde que nosotros hemos empezado, ¿no, Chortu? Desde el principio junto con nosotros, cuando ideamos todo esto empezamos a recoger juguetes que la gente donaba, y nos donaba juguetes en buenas condiciones, pero muchos de ellos en pésimas condiciones. Luego ya optamos por juguetes nuevos. Lógicamente, pues a todos nos gusta, sobre todo a estos niños, quieren estrenar su juguetico. Están viendo, pues, lo que hablamos, ¿no? Que es una campaña comercial a tope. Les bombardean las televisiones, los panfletos que dejan los centros comerciales llenos de juguetes. Claro, pues los pobres críos ven eso y ellos también quieren tener. Entonces la idea, pues, comenzó juguete nuevo. Nos comenzaron también tuvimos muchas donaciones de juguetes nuevos, pero creo que muy acertadamente se cambió y se les dice que escriban una carta y que puedan tener, que nos digan qué ilusión tienen, cuáles son los juguetes que más ilusión les harían. Y siempre que esté en nuestras manos, creo que se ha conseguido, se les ha proporcionado esos juguetes que ellos querían. Por eso pedimos a los oyentes, si conocen alguna familia que de verdad necesita este tipo de ayuda, que nos lo comente, que nos escriba un correo electrónico a radio@asociacionpica.org o a info@asociacionpica.org diciendo: conozco una familia que tiene estas necesidades y que estaría bien, y en ese momento nos pondríamos en contacto para poder establecerlo. Los juguetes son donaciones. También nos tenemos que mover nosotros para conseguir esas donaciones. Perdón. hay empresas que nos ayudan, pero por lo tanto esas ayudas también son limitadas. Estamos viviendo años duros. Estamos viviendo años bastante complicados y no podemos llegar a todos los niños, que es lo que nos gustaría, pero sí podemos ver quiénes son los que más lo necesitan y actuar en consecuencia. Tenemos hasta que alcance el presupuesto, claro. Tenemos varias empresas que colaboran todos los años. No sé si A ver, se puede, no es publicidad, si son empresas que colaboran con esto. Ellos lo hacen sin ningún tipo de ánimo, pero desde luego son empresas que han ido colaborando año tras año. Sé que muchas veces para ellos también es dificultad, porque sus negocios tienen que funcionar, claro. Entonces, bueno, y les agradecemos siempre su colaboración, el aporte que nos hacen año tras año, como digo. Que sin ellos pues no podríamos comprar esos regalos nuevos. Desde luego que hay que agradecerlo, y si nos van surgiendo más entidades, tanto públicas, privadas, como cualquier particular que quisiera hacer una donación. Sí, otros años ha habido familias que han dicho que nos apadrinaban un niño, por ejemplo, que eso estaría... Si hay alguien, algún oyente también, que dice, pues yo quiero colaborar de esta manera, puede apadrinarnos un niño, que no apadrinarlos durante todo el año, pero colaborar con nosotros, va a decir, pues mire, a esta familia le compro yo los juguetes, y la familia que pueda hacerlo, pues siempre es... será bienvenida también. Repito los correos, por si acaso, o el número de teléfono. Correos o bien al nuestro de la radio, radio@asociacionpica.org, o en el de la asociación, que es info@asociacionpica.org. También, si podéis llamar por teléfono al 687, que se me ha ido, me ha bailado un número ahora, 661-661-687, que es el teléfono de atención, y tanto para solicitar ayuda como para dar ayuda, estamos abiertos a vuestras llamadas y a vuestros correos. Yo solo quiero puntualizar que yo empecé a unirme a Pica en una de los reyes... del reparto de regalos de Reyes, de hace 3-4 años. ¿El que hicimos en la sede, en la anterior sede? Salimos de la nave. Vale, sí. Porque lo hemos hecho de las dos maneras, ¿no? Que han acudido todos los niños que teníamos en el programa, han acudido a nosotros, se les ha hecho una pequeña fiesta, fue una gran fiesta, con pintacaras, con animación, hubo gigantes de estos zancudos, y se les entregó los regalos que ellos habían solicitado previamente, y la asistencia de unos Reyes Magos que tuvieron la bondad de acercarse a nosotros, y luego se hizo una pequeña merienda para estos niños. Otros años, que a mí me parece desde luego muy bonito, se ha hecho lo que es la cabalgata, pues con la furgoneta cargada de los regalos que nos han hecho entrega para estos Reyes Magos especiales para que hayan repartido a todos los niños. Eso es lo que a mí me pareció impresionante. Muy bonito, con las motos, hace la cabalgata por la ciudad, incluso hemos ido varios pueblos cercanos a Zaragoza, y yo sí que tengo que decir que las experiencias son maravillosas, de llegar a una casa, casas realmente humildes, o sea, no lo que nos podemos imaginar, realmente humildes, y les haces la entrega de esos regalos, te reciben con una emoción tremenda, y los padres te dicen, es que estaban ahí esperando, que a ver cuándo venían los Reyes Magos de Pica, que a ver cuándo, o sea, y te ofrecen, a veces te están ofreciendo lo único que tienen. Te están ofreciendo una Coca-Cola que tienen en la nevera, y es la única Coca-Cola que han tenido para todas las navidades, y te la están ofreciendo para que te la tomes tú. Desde luego son cosas que a veces te parten el corazón. Y recuerdo una anécdota que en una de las casas que fuimos se le hicieron varios regalos, eran dos niños, y a una de las niñas pues le tocó por error en la etiquetación, le tocó el mismo regalo dos veces, que era un juego. Y claro, le dijimos, no te preocupes, se va a cambiar por otro, no hay ningún problema. Y la niña estaba emocionada y dice, no pasa nada, si yo lo que quería era tener regalos. Y era, no sé si era un enredos o... Y la pobre criatura estaba contenta con sus dos regalos iguales. O sea, tremendo, tremendo. Pero sí, llena muchísimo el poder verles sonreír. Los padres, en algunos casos, con lágrimas en los ojos, de vernos cómo le estábamos entregando los regalos. O sea, posiblemente sea uno de los momentos, yo creo, que de los que hemos tenido en la asociación, el momento más emotivo del año, el más así. Y eso y cuando algún niño de los que estás ayudando, pues ves que avanza, que sonríe, pero bueno, el de las Navidades es algo muy bonito. Bueno, ponemos algo de música. Bien. A ver si os gusta esta. ¿Otra, Moñas? Lo que tú quieras. Let's go out. Bueno, ya estamos de vuelta. Más temas, más cosas de las que nos quieras contar. Venga, Nano. Bueno, pues no sé, así importante, hace unos días, ya para un mes, yo creo que fue, estuvimos en las Cortes de Aragón, en la Comisión de Ciudadanía. Sí, sí, lo recuerdo. ¿Lo recuerdas? Los dos Fernandos y... No sé, bueno, estaba el presidente López, el presidente Sánchez y el psicólogo Arroba. Ahí estábamos los tres, explicando un poquito las funciones y las necesidades de la asociación. Nos dieron primero un tiempo para que explicáramos lo que... Bueno, un poco todo lo que queríamos explicar. Nuestro presidente Lacho, presidente nacional, les estuvo explicando un poco lo que era la asociación, a qué nos dedicábamos, etc. Por parte de la presidencia de Aragón, es decir, mía, pues estuve explicando lo que a lo largo de todos estos años, con cifras, habíamos realizado en Aragón, no solo en Zaragoza, sino también en Huesca, Teruel, en centros públicos, en centros de enseñanza, centros privados, universidades, ayuntamientos, entidades privadas, un poco pues todo lo que en cifras, ¿no? Para que vieran cuál ha sido nuestro trabajo. Y luego pues lo que era la otra cifra, ¿no? Que la cifra que no vemos ni un duro, que más bien poco, que es lo que nosotros necesitamos. Ya hemos hablado de que tenemos una sede nueva, una sede que estamos pagando religiosamente, su agua, su luz, tenemos unos niños con los que se están trabajando, pues un poco ahí es lo que a los partidos políticos, a nuestros gobernantes, ¿no? les decíamos que, nos recuerdo de uno de los partidos que su representante nos dijo, pida, que es el lugar donde tienen que pedir. Sí, pedir, pero luego no dan nada, o sea, porque luego lo que yo vi allí, que no me pude contener, fue una absoluta indigencia humana. Sí. Estaban enfrascados en sus problemas de partidos. Correcto. Y en sus historias, y yo creo que les entró por una oreja, les salió por la otra, y en el medio no se quedó nada. Alguno aprovechó para utilizarnos en sus discusiones partidarias, por decirlo así, y bueno, pues la conclusión general es que alguno nos escuchó. Vamos a pensar que algo les ha calado, que algo podemos extraer de aquella exposición que hicimos en las Cortes de Aragón, ¿no? Que sobre todo el que la gente nos haya oído, que haya tenido repercusión a nivel de los medios locales, que la gente pueda decir, ah, pues mira, estos son los motoristas estos que ayudan a los niños, fíjate, ya han estado en las Cortes de Aragón. Pues muchas veces lo que decimos en nuestras charlas, ¿no? Que no nos prejuzgue la gente, que no vea una chupa de cuero, un tío tatuado, una motocicleta y piense que somos unos macarras, ¿no? Ya es que el problema es, a ver, el problema también mucho es de los medios de comunicación, y cuando salen motoristas en las noticias es porque han detenido a alguien, no porque fuera motorista, sino porque era un traficante de drogas. Que da igual ser un traficante de drogas en coche, no dicen un automovilista detenido por tráfico de drogas. Así es. Pero es lo que nos toca. Y las pintas molan mucho, somos muy macarras. Bueno, yo creo que hace 20 años, 30, 40 incluso, aún, pero ahora ya yo creo que la sociedad está, gracias a Dios, está avanzando mucho, ¿no? Ya un poco pues, lo que decía de los tatuajes. Antes veía un médico, por ejemplo. Creo que hay además un meme muy gracioso, ¿no? Antes se veía un médico con tatuajes y enseguida la gente parecía la típica señora María que iba allí, oh, el médico lleva tatuajes, tal. Y ahora es al contrario, ¿no? Prácticamente un mucha parte de la sociedad ha cambiado. O veías una chupa de cuero y una chupa de cuero con cadenas. Madre mía, qué macarra. Vamos avanzando a que la sociedad ya no las pinta, ¿no? Bueno, las pintas, yo creo que nosotros los rockeros nos estamos quedando obsoletos. Lo que viene ahora, pues los pantalones caídos. Ahora las pintas son los reggaetoneros. No, Dios. Bueno, pero es un poco... No, pero es como todo. A alguno le gustan los tatuajes, a mí no. Yo nací perfecto, no necesito adornarme. A ver. ¿Qué? Yo perfecta no nací, pero me gustan los tatuajes. Quiero decir que no es para la perfección. Yo soy perfecto y no necesito adornos. Ole tú. ¿Cómo se quiere? Es un poco, yo creo que esa expresión que de rebeldía, ¿no? El rockero, su expresión de rebeldía era la chupa de cuero, en su momento el tupé, Elvis Presley, que siempre se ha tachado de rebelde, y era al contrario. Elvis Presley era un tipo dócil, un reaccionario, que vivía debajo de las faldas de su mamá, y soy mega fan, ¿no? Pero hay que reconocerlo. Luego la sociedad fue avanzando y ahora pues tenemos pues los reggaetoneros, pantalones caídos, el llevar hasta... yo he visto chavales en pleno agosto con la sudadera, con la capucha puesta. Dices, pero te estás friendo, te tienes que estar pudriendo por dentro. No, además este agosto que ha venido fresquito, fresquito este verano, ha sido... un verano de esos que dices, no me he enterado yo del calor. En fin. Y ahora no nos estamos enterando del frío. Bueno, pues un poco volviendo al tema, ¿no? El tema de haber dejado esa semillita ahí en las Cortes de Aragón. Y bueno, yo espero que algo les haya calado y que nos puedan... Bueno, esperemos que sí, por lo menos le suena, y cuando vayamos a los ayuntamientos, a las diputaciones, a esos sitios donde vamos a pedir, pues que se acuerden de nosotros y nos den. Cuando vamos a un ayuntamiento para concertar charlas para sus centros de enseñanza, por ejemplo, que sepan a lo que hacemos, y siempre es una forma de contactar con el estamento político, porque ellos, ya que no bajan a la tierra a vivir con sus congéneres, que están puestos ahí en su parlamento, y parece que se olvidan que están allí por nosotros. En fin, más temas, más cosas. Más temas, pues no sé, bueno, recordar... ahora lo estábamos hablando hace un ratito, que somos una asociación que trabajamos con los niños, que en nuestras tres vertientes, que seguro que ya conocéis todos, la prevención, la información y la atención a las víctimas. Pero que también somos motoristas, nos gusta salir en moto, nos gusta ir a eventos motoristas, nos gusta salir a almorzar. Una vez, no sé dónde fue, alguien de Picaragón paró en una gasolinera, viniendo de, creo que era un motoalmuerzo de estos eventos por ahí. Y un niño se quedó mirando y le dijo, mira papá, estos son los motoristas que ayudan a los niños. Porque reconoció el logotipo, el chaleco, con nuestros colores, lo reconoció de una charla en la que había estado en su colegio. Y bueno, pues yo invito a no solo a los niños, sino también a los papás, a todos los motoristas, pues que cuando nos vean en cualquier evento al que vamos, o esos almuerzos que salimos de vez en cuando, pues que se nos acerquen, que nos puedan preguntar con toda confianza, que nos puedan decir, oye, si algún día necesitáis algo, contar conmigo, pues eso es de agradecer. Y bueno, sí que estamos viendo... muchos motoclubs, muchas agrupaciones motoristas, muchos MGs que se nos acercan y nos dicen, oye, cuando hagáis algo, contad con nosotros, que ahí estaremos. Bueno, pues, muchas gracias a todos y sí que espero que pronto que podamos hacer alguna cosita y contar con ese apoyo de todos estos motoristas que dicen que nos quieren apoyar. Pues yo espero que vengan, cuanto más gente mejor, no solo los motoristas. Si hacemos un día un evento, pues que se acerque todo el mundo, que pueda venir con la familia en el coche. noche, que son bien recibidos. Y otro tema que quería yo sacar aquí era el de la formación, que este año además tenemos bastantes miembros nuevos aquí en Pic Aragón. Tres nuevos miembros. Y que haremos el curso de formación básica, pero recordar también que a los veteranos que nos estarán escuchando. Eso, el presidente ha sonado un poco amenaza. Que digo que a los veteranos recordar que haremos algún curso de ampliación del curso de formación básica y además también decírselo si alguien está pensando en incorporarse a PICA, soy motorista, me gusta lo que hacen estos chicos, que sepáis que vais a venir aquí y vais a recibir formación. Un poco los pasos a seguir, como han hecho, tenemos ya una persona, teníamos una persona que ya ha cumplimentado el primer escalón, que es la del acercamiento, la de demostrar que hay un compromiso con la asociación. Luego vinieron otras tres personas, que ya una de ellas ya tenía su compromiso. Ya han decidido dar ese paso adelante, ya están dentro de la asociación, ahora ya son como si dijéramos miembros como en prácticas, ¿no? Están ahí. La diferencia con los otros miembros es que a estos todavía sin formación no les dejamos interaccionar con los niños. Es decir, si vienen a las charlas están más bien de maniquí para hacer bulto, no interaccionan con los chavales, aunque estén viendo la práctica. Convidado de piedra, siempre me ha gustado esa frase. Bien, pues como convidado de piedra. Y o si hay que visitar a algún chico, que a algún menor que está en sufriendo algún tipo de abuso o acoso, no vienen hasta no haber recibido la formación necesaria. Vale. En todo lo demás son igual, es decir, no es un motoclub como otros motoclubs en el que recién entra es el que curra y es un poco el esclavo voluntario para hacer todas las tareas pesadas. Aquí las hacemos entre todos, buenamente como podemos. Y los nuevos, la diferencia está sencillamente que hasta que no reciben formación no van a estar con chavales. Durante este tiempo también a nosotros nos viene bien para ir conociendo el grado de compromiso que tienen. Sí, por supuesto. Hay veces pues que no todo el mundo, por un motivo o por otro, no todo el mundo tiene el mismo grado de compromiso. Entonces, pues vamos, también hay gente que... Bueno, pues que se acerca a nosotros por otros motivos, por a lo mejor, mira, estos como molan, están con los chicos, llevan un chaleco de cuero. Bueno, pues desde luego el que se quiera acercar hacia nosotros con esa intención, pues lo lleva claro. Y como bien dices, pues se realizan unos cursos de preparación, una primera parte que el señor Fernando Arroba es el parte para darle esas lecciones magistrales de psicología, de acercamiento, de trato, un poco todo eso. Y una segunda parte que... La hace el señor Fernando Sánchez. Eso es. Fernando Sánchez, que les habla un poco sobre el tema de legislación, delitos a conocer. Voy cada día, pues yo también voy un poco formándome y voy integrando... más aspectos. Y bueno, lo último ha sido que a nivel nacional se ha creado una junta nacional, porque estamos creciendo muchísimo, con lo cual nos hace, a la hora de crecer también nos hace ir cambiando, y que haya más posibilidad de problemas, mejorando también, efectivamente. Y para eso, para evitar esos problemas que puedan surgir, se crea una junta nacional en la que se toman unas decisiones globales de cada capítulo. Somos independientes los unos de los otros, pero sí que, pues bueno, pues para una toma de decisiones comunes se crea una junta nacional. Junto con esta Junta Nacional, pues una de las decisiones que se tomó, está el presidente nacional Lacho, Ica, que es el presidente de Navarra, y yo, que soy el presidente de Aragón, formamos lo que es un poco la cabecera. Todos los demás presidentes, Rías Baixas, Cataluña y Madrid, que está en formación, son vocales de esa junta. O sea, también participan de ella y son vocales, porque aquí todo el mundo tenemos, voz y voto, y todo el mundo opina. Y una de las cosas que se ha, que se ha realizado con la Junta Nacional es la incorporación dentro de, de nuestros estatutos de un protocolo de actuación en caso que, yo creo que eso no va a ocurrir nunca, ¿no? Por todo este proceso que hacemos, no solo de selección, sino de preparación, el que alguien, un protocolo de prevención de que alguien pudiera cometer algún tipo de infracción. Y ya no solo de miembros de PICA, que ya digo pues que nosotros no lo vamos a hacer, ¿no? Pero cualquier persona que a lo mejor quiera colaborar con nosotros, que intente aprovecharse de nuestra buena fe, porque hay gente que esto pasa mucho, gente que se quiere aprovechar de asociaciones como la nuestra para obtener un beneficio, pues entonces ese protocolo lo que hace es evitar que esas personas lleguen a ese fin, y en el caso de que lo hagan sin nosotros querer, pues evitar nuestra responsabilidad. ¿Qué es lo que hemos hecho? Incluir también en esta parte de legislación, en este protocolo, se incluye la formación continuada. Es decir, a todos los miembros, ya no solo los nuevos, sino a los nuevos y a los que ya son miembros, tener una formación continuada, que se les vaya poniendo al día de esos posibles riesgos a los que nos podemos afrontar como asociación. Entonces, bueno, pues tener esas jornadas. Que bueno, como tenemos tres nuevos miembros, tenemos un miembro que estaba a la espera de finalización de sus cursos, y todos los miembros antiguos vamos a realizar pronto nuestro cursito de actualización, por llamarlo así. Aprovechando que tenemos la sede nueva. Eso, tenemos sede nueva, muy bonita, muy lúcida, muy bien pintada, demasiado blanca. Demasiado blanca. Paredes blancas, niños, pinturas, chocolate. Bueno, siempre se puede delimitar una zona grafitero infantil. Una pizarra. Podemos plasmar nuestras manos. O una pizarra de estas de Veleda y con rotuladores, por ejemplo. No sé, o sea, si son ideas que. Bien, más cosas porque se nos está acabando el tiempo, que no sé si os habéis dado cuenta, pero nos quedan 5 minutos. Pues es que estoy muy a gusto. Yo, si queréis, sigo hablando. Vamos a recordar cómo ponerse en contacto con nosotros. A ver, señorita secretaria. Creo que me he perdido. Bueno. A ver, pues doy el número de teléfono, cojan sus bolígrafos y apunten 976-52-56-45. Muy bien, lo repetimos para los que tengan el boli flojo. 976-52-56-45. Perfecto. Nos podéis escribir también al correo electrónico de radio@asociacionpica.org. Y por supuesto, mientras estamos en emisión, también podéis contactar con nosotros a través del chat, en el chat hispano en la sala Radio Mai, o entrando en la página web de radiomai.com, en la pestañita donde pone chat. Entréis ahí, podemos chatear mientras, nos podéis preguntar dudas, hacer sugerencias, etcétera. Y de momento nos vamos despidiendo hasta la próxima semana. ¿Queréis añadir algo? No. ¿Te has quedado pensando de decir algo? Bueno. Es que como os veo tan a menudo, para mí no es que... Es que es nuestro programa de radio. Y llevamos siempre aquí como si estuviera. Y un saludo para todos los oyentes, que cada vez nos están llegando más referencias de gente que nos oye, incluso desde Madrid y desde Barcelona, y dices, por Dios, me voy a hacer famoso y tal, me voy a ser influencer. Sí, sí, no, esa es otra, que sabéis que podéis entrar en nuestra página web, que es asociacionpica.org/radio, y ahí vamos colgando todos los audios, y también a través de iVoox, si alguien utiliza esa aplicación de podcast, pues nos pueden entrar ahí. Sabemos que algunos de nuestros oyentes lo utilizan habitualmente porque me dicen, ah, pues me ha saltado el aviso, ya sabía que la tenía. Pues saludamos también a Noelia, que el programa pasado no le saludamos. Sí. Y Alex, que nos escucha desde Madrid, por ejemplo. Bueno, chicos, con esto y un bizcocho, hasta el 35º programa, que será la semana que viene. Ahí os esperamos. Cross another road and face another day. Soldiers never die.